qué hacer. Baby, cause you got my pussy en otro nivel. No sé qué decir cuando besa mi boca, me tiene así, desesperada y loca. No entiendo por qué no me quita la ropa. Si te dije que muero cuando me toca, perdí en tu cadera, voy acelerando. No existen las horas cuando estamos al mando. Si no estoy contigo, te estoy extrañando. Pierdo mi cabeza, me estoy maquinando. Y es que tú me tienes así, estoy confundida por ti. Cerquita de ti.